mí la tierra es algo para unos sembrar su cosecha y tener sustento para vuestros hijos. La tierra para mí es lo mejor que Dios nos ha podido dejar en este mundo, porque sin la tierra nosotros tampoco haríamos nada, porque la tierra se produce todo y es lo único que no se hace. Para mí la tierra es vida, porque de la tierra es que yo he podido subsistir y he podido levantar mis hijos. La tierra para muchos campesinos es todo, es su lucha, es su cultura, es su vida, y para otros no es nada. Las comunidades campesinas del Magdalena Medio deberían tener mayor acceso a la tierra y al territorio, pero una serie de intereses y conflictos les ha impedido el pleno goce y derecho de acceder a la propiedad. ¿Cómo está la región con respecto a la propiedad de la tierra? Luis Hernando Briceño, integrante del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, comentó. La región del Magdalena Medio es una región, digamos, muy caracterizada en estructuras de tipo extractivo. Ha desarrollado por su historia una economía de tipo extractivo, unas dinámicas alrededor de ganadería extensiva, de petróleo mismo, de la palma aceitera, que le han quitado mucho espacio a la ocupación territorial de economía campesina, por ejemplo, de sectores de economía popular, etc. O sea, ha sido, grosso modo, es como el proceso que ha presentado esta región. Luisa Rubiela Bárcenas, ingeniera ambiental del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, nos cuenta desde su profesión cómo está la región. Desde mi perspectiva ambiental, es la zona más rica que conozco en biodiversidad. Es la región que más agua le produce a la cuenca del río Magdalena. Y es una región que está lastimosamente, digamos, desconectada biológicamente en tres puntos, que es la serranía de San Lucas, la serranía del Perijá y la zona de Carareopón y Yariguíes. Hace 50 años eran más o menos 9 millones de hectáreas de bosque natural, y 50 años después, en los mapas que hemos mirado, se ha talado ya la mayoría y solamente encontramos 1 millón de hectáreas de bosque natural y 2.155.000 de bosque intervenido. Entonces la destrucción ha sido muy alta. Buenos días, señores, tan amable, ¿su nombre? Buenos días, señorita. Mi nombre es Evaristo Rodríguez. Profesión. Agricultor. Número de cédula. 91-076-324 de Aguachica, Cesar. Ok, ¿nombre de la finca? Ah, la finquita. Sí, la finquita se llama El Zapotillo, porque mi mujer quería un nombre con sabor. Nosotros hemos vivido ahí por más de 10 años, porque la historia es que mi papá llegó primero y desde joven con mis otros hermanos levantamos la finquita. Ahí comenzamos a sembrar maíz, porque la tierra buena sí es. Mire, señor, no me haga perder el tiempo, responda a lo que le pregunto. ¿Cuántas hectáreas tiene? Bueno, como le venía contando, entre todos mis hermanos levantamos la finquita. Eso le dio de comer a mi familia, y hoy en día, pues, es el sustento mío. La tierra son apenas 10 hectáreas. Señora, a mí no me interesa esa historia, solo quiero saber si usted tiene o no tiene los papeles para que le podamos hacer el préstamo. Sí, pero... ¿Qué? Cuénteme entonces, ¿cuántos cultivos tiene? No, los cultivos son varios. Todos los años sacamos cosechas de maíz, plátano, algunos frutales, y tenemos un lotecito de cacao y el potrero para la vaca. Es un terreno muy amplio y rico, claro. Todo eso fue producto de años de trabajo y dificultades. Señor, eso no me interesa. Ya estamos por terminar el procedimiento. ¿Tiene ahí la escritura? La escritura... Sí, yo traje eso, yo traje los papeles, sí. Ah, ya entiendo. Me hizo perder el tiempo, no tiene la escritura. ¿Cómo quiere que el banco le preste la plata para construir la casa? No, señor, esta no es una casa de beneficencia. Pero señorita, no, déjeme... No, nada, fuera de aquí. Tal como le pasó a Evaristo, para muchos colombianos el deseo de tener su propia tierrita tropieza con muchas dificultades. No tener un título de propiedad, en algunos casos, equivale a no tener acceso a la alimentación, a subsidios, a una vida digna. Pero, ¿qué cosas se oponen al pleno derecho al territorio? Evaristo Simancas comentó. Sin la tierra no somos nada. O a la vista está, perdón, que la autonomía de nuestros alimentos está siendo amenazada por los grandes monocultivos y por las grandes concentraciones de tierra en manos de poco. Que de hecho el campesino es poca la tierra donde tiene para producir los alimentos de su familia y para la población. De hecho que pues el paisaje para nosotros es palma alrededor para donde de quiera miramos, pero sí hay un gran, pues no es un conflicto, pues un gran problema para estas familias que están ubicadas allí en esta parte de que está declarada zona de reserva. De hecho, que estos campesinos habitan ahí por más de 50 años y no pueden acceder a ningún subsidio de los del Estado ni del bancario porque no tienen escritura de sus predios debido a que estos predios están ubicados, valga la redundancia, en la zona de reserva. La Reserva Forestal de Ley Segunda de 1959 es una figura que fue creada por el Congreso de la República en esa época para mantener la economía forestal. No es una figura que sea de protección ambiental. Jurídicamente la Reserva Forestal tenía en su momento varias, digamos, prohibiciones de no extraer madera sin permiso, por ejemplo. El caso de la titulación eran baldíos de la nación en ese momento, que hoy día no son baldíos sino son tierras ocupadas o de poseedores o incluso tierras con título o falsa propiedad. Digamos, para ser más puntuales, en la del Magdalena Medio en el 59 eran 9 millones de hectáreas. La reserva iba desde Valledupar en Cesar hasta Otanche, Boyacá, y poco a poco se fue sustrayendo por colonización, por factores agropecuarios, y así lo hacía en su momento el INCORA. Hoy día la reserva forestal tiene 2.155.000 hectáreas distribuidas en tres núcleos, que es Carariopón, Yariguíes, la Serranía del Perijá y el bloque de San Lucas, donde hay 1 millón de hectáreas. Es el bloque que más hectáreas tiene. Obviamente en esas zonas no se pudiera, si uno aplica la ley segunda, no se pudiera titular en esas 2.155.000 hectáreas, que son casi todos los municipios del Magdalena Medio. Ponte a pensar. Ay, qué bonito. La Serranía del Perijá, único ecosistema del país que recibe los vientos secos de las costas venezolanas y los vientos húmedos que vienen del Chocó, mantiene en sus ecosistemas una gran variedad de especies, de flora y fauna, pero paradójicamente es la parte de la reserva forestal más degradada. Verdadero paraíso. Tengo que decir que también a Perijá, si uno mirara geográficamente, la intervención de la gran producción ganadera y palmera, de norte a sur viene bajando la palma en extensión y de sur a norte viene subiendo la ganadería. En Perijá hemos encontrado un fenómeno donde ya se encontraron los dos y donde el ganadero que está en este momento en la zona de llanura o de planicie deja su ganadería para producir palma y se va a las serranías y lomeríos a producir ganado. Entonces lo primero que hacen es que queman el monte, siembran maíz, luego pasto y establecen su ganadería y se vuelven ganaderos de lomerío y palmeros en la zona plana. Digamos que eso en este momento se está viendo muy claro en lo que es Aguachica, San Alberto, San Martín, donde ya incluso en el municipio de Aguachica empieza a afectarse la producción de agua porque son las nacientes que abastecen los acueductos de esos municipios grandes. Digamos que el pequeño campesino cesarense está más que sobreviviendo, resistiendo a esa, digamos, a esa arremetida inversionista de un tipo de producción a gran escala. Afortunadamente, aún en el Cesar se encuentra, o el cesarense es muy arraigado a su cultura. Coloreando la esperanza con la tierra, con la tierra. Nosotros los que estamos ubicados en esta parte, en la parte plana, en el corregimiento de Puerto Carreño, hemos adelantado procesos ante INCODER, pero esto en INCODER es muy lento, es paso de Morrocoy, y hasta la presente pues allá está estancado. Se pagaron derechos de titulación, se hizo todo el protocolo que sigue INCODER, pero ahorita en este momento estoy hablando de la comunidad de Puerto Carreño, está ahí estancada porque no se han podido resolver algunas cosas allá en INCODER. La gente de la parte alta pues sí es más difícil, más complicado, porque ellos no han podido hacer hacer mayor cosa, porque de hecho debe ser una ley del Congreso que les permita a ellos acceder a su titulación. El centro de la jornada siempre estás, donde el río se une orquesta y el grillo canta su fiesta. Hoy la situación de la Serranía del Parijano es la misma de hace 50 años cuando se creó la zona de reserva forestal. La apropiación de la tierra por economías de tipo extractivo y la falta de consenso al interior de las instituciones del Estado hacen cada vez más difícil el derecho a la tierra para las comunidades campesinas. Un derecho que pasa por la titulación, pero desde una visión de territorio en el que se integra el medio ambiente, los ecosistemas y las relaciones políticas y culturales. El centro de la jornada siempre estás. Sin tierra no se puede cultivar. Sin tierra no se puede tener reserva de alimentos. Por lo tanto, superar esos conflictos en las zonas de reserva forestal debe ser el resultado de un consenso social y político con acuerdos viables y tangibles para los campesinos. Y el otoño no se alcanza, siempre estar.